y nos vamos a meter en un tema que nos llama la atención, nos preocupa, tiene que ver con un nuevo protocolo de detención de personas. Exactamente, en este caso por instrucción de Pato Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, que ha establecido un protocolo para detención de personas que pertenecen al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos aguarda un amigo de la casa, de la organización CLIC. Nos referimos a Marito Vargas, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia de La Mosquitera. Tan lindo. Bueno, gracias. Mario, qué gusto comunicarnos contigo. Bueno, y preguntarte por este protocolo de Patricia Bullrich. Al parecer las malas noticias no paran. Todos los días nos encontramos una nueva y hoy tenemos esta, que es el protocolo que salió ayer en el boletín oficial, digamos, del Ministerio de Seguridad. Hay como varias cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta para hablar del protocolo. Primero, es el contexto donde surge. Digamos, en un contexto de ajuste y de represión, como es el contexto en el que estamos desde que asumió este gobierno, es como complicado que en el medio salga un protocolo que les dice a las fuerzas policiales cómo deben actuar con la diversidad sexual. ¿Por qué creo que es complicado en este contexto? Porque en realidad me parece que es una gran batalla cultural, pues fíjate que nosotros venimos de triunfos como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, y esto en realidad lo que le sale a decir a la sociedad es que nuestro colectivo es un colectivo peligroso. Es un colectivo peligroso, somos potenciales delincuentes, somos, digamos, está diciendo esto, porque es muy específico y es para nuestro colectivo. Digamos, esto que se esconde, porque en realidad, como ha sido este gobierno, tiene como medidas que son un poco ambiguas. Entonces, cuando salen a defenderlo, ¿qué te dicen? No, porque la policía te va a respetar tu nombre autopercibido. Y eso es algo que debe ser garantizado por la ley de identidad de género, básicamente. Necesitamos un protocolo. Lo que sí creo es que el protocolo viene a dar dos mensajes. Viene a darle un mensaje a la sociedad, diciéndole que nosotros somos un grupo potencialmente peligroso, delincuente, y por otro lado, nos viene a amedrentar a nosotros. Justamente en noviembre, que es el mes donde se desarrollan las marchas del orgullo en todo el país. Ajá. Claro. Me parece que casualidad. Vos fíjate que justo en noviembre aparece esto y que afecta a, no solo a estigmatizar o a señalar a nuestro colectivo, sino a plantear tres ámbitos que son como complicados para la actuación de este protocolo. Uno son los ámbitos de la supervivencia, por ejemplo, para las travestis, que tiene que ver con los circuitos prostibularios, porque nosotros seguimos reclamando salud, educación y trabajo para el colectivo travesti, y la única respuesta hoy es para la respuesta policial. Entonces, eso por un lado. Después, para los ámbitos de sociabilidad, porque en el protocolo entra en juego esta cuestión del espacio público y privado. Y vos fíjate que también se da cuando fue, luego de la escandalosa detención de dos lesbianas por darse un beso. Entonces digo, tienen en cuenta primero la cuestión de la prostitución, la cuestión de los espacios públicos y tercero la cuestión de la protesta. Claro. Nosotros hemos visto cómo en las últimas marchas por Santiago Maldonado o en las marchas de las mujeres la represión ha sido brutal. Las cacerías que han salido a hacer después de la marcha son organizadas, sistemáticas. Entonces, en ese sentido y en ese contexto sale este protocolo. Es sumamente preocupante. Claro. Vos sabés que me vino a la cabeza, ¿no? Vos hablabas de cómo criminalizan al colectivo, cuando en realidad deberían darle salida, como por ejemplo cumplir con la ley de cupos, por ejemplo. Pero por favor, yo salí, recién escribí en el Facebook esto, nosotros no somos peligrosos, estamos en peligro. La población travesti es una población que tiene 40 años de esperanza de vida. A los putos y a las tortas nos persiguen en los trabajos, en las familias, en las escuelas. La tasa de suicidios que tenemos de nuestros adolescentes es mucho mayor a la tasa promedio. Y la única respuesta que hay es la respuesta policial. Esto es ya como un absurdo, digamos.